La de hoy va a tener mucha relación con lo que estamos tratando, pero va a tener una cierta novedad en la manera de presentar la cosa, porque en lugar de tratar la cuestión que estamos, las cuestiones que planteamos sobre la esperanza del reino, de una forma diríamos de alguna manera sistematizada, voy a hacer unas lecturas seriadas, una tras otra, con algunos leves comentarios, leves, que tomo de la liturgia actual, de la liturgia vigente, de la semana. Supongo que las liturgias de los domingos, vamos a oírlo enseguida, ya tiene que hacer la homilía el celebrante. Yo voy a hablar de las misas de lunes a sábado de la semana anterior y de las de lunes a sábado de la semana de Cristo Rey, o sea, la liturgia del tiempo ordinario de la 33ª semana y la semana que sigue a Cristo Rey. Como sabéis, litúrgicamente, el domingo es el primer día y el lunes al sábado sigue en relación con el domingo anterior. Por tanto, la semana que voy a leer ahora es la que hemos ya pasado, y oyendo misa es posible que recordéis las lecturas. Como que lo que me interesa es ver qué contenido de revelación bíblica, qué plegarias de salmos, qué textos evangélicos ha puesto la Iglesia en la liturgia actual. Naturalmente, no solo aludiré a la que está leyéndose este año, que es el año que se llama años impares, sino también los años pares, o sea, la que se leerá el año 84 y se leerá el año 82, de lunes a sábado, digo. Ya sabéis que los domingos hay tres ciclos, este año estamos en ciclo C. Yo me voy a ocupar del ciclo de años impares y del ciclo de años pares, de lunes a sábado. Comienzo, por tanto, primero leeré y haré algún breve comentario para ir tratando de sugerir el sentido de esta doctrina. El lunes de la 33ª semana, o sea, el lunes pasado, la primera lectura, las antífonas iniciales no tienen importancia porque se da potestad para utilizar cualquiera de las antífonas y oraciones del tiempo ordinario, que hay muchas a escoger, no las hay específicas. En cambio, tienen importancia las de la fiesta de Cristo Rey, como se verá muchísimo, ¿no? Bien, el lunes la primera lectura del era esta, en el año actual, año impar, del libro primero de los Macabeos. Leeré un poco a prisa, vaya saltando por cosas. Comienza el capítulo primero, por el principio, es el comienzo del libro primero de los Macabeos. Habla de: en aquellos días brotó un renuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo de Antíoco, del rey Antíoco, que estuvo como rey en Roma. Dice la fecha que subió al trono. Dice: por entonces hubo unos israelitas sin conciencia que convencieron a muchos: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. El pueblo de Israel en aquel momento siente que se ha separado de la gentilidad, se ha hecho un pueblo aislado con su ley, y así no está, diríamos, como está el pueblo griego y los pueblos gentiles vecinos. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación gentil, y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión para poder andar desnudos en los juegos gimnásticos, apostataron de la alianza santa, se juntaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó que todos los pueblos súbditos suyos tenían que constituir un solo pueblo y obligó a todos a abandonar sus leyes particulares. Por tanto, la ley de Moisés quedaba derogada en Israel. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, El rey Antíoco mandó poner sobre el altar una ara sacrílega y fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Los libros de la ley que encontraban los rasgaban y los echaban al fuego, etc. Iba explicando la persecución. Hubo muchos israelitas que resistieron haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros, prohibidos la ley de Moisés. Prefirieron la muerte antes que contaminarse y profanar la alianza santa. Bien, este es el texto de los Macabeos. Y comento que en tradición patrística muy generalizada, precisamente la persecución de Antíoco Epifanes se considera figura y tipo de la persecución del anticristo. La persecución de Antíoco Epifanes se considera figura de la persecución del anticristo. Esta era la tradición auténtica, tanto que modernamente lo que siempre se había dicho que era la profecía del anticristo, se dice que es una versión de la persecución de Antíoco Epifanes, ¿no? Es decir, ¿eh? Han hecho al revés, han dicho que todo lo que se profetiza del anticristo ya ocurrió en Antíoco Epifanes. La tradición era que esta persecución era la que se tomaba como tipo de la persecución futura universal. En el Los años pares, la primera lectura, es el comienzo del Apocalipsis, cuando esta es la revelación que ha entregado, que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Envió su ángel a su siervo Juan. Entonces explica: dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen presente lo que en ella está escrito, porque se acerca el plazo. Juan a las siete iglesias de Asia. Y hay la carta a la iglesia de Éfeso, que es la primera de las cartas. Salmo responsorial del año impar. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes. Viendo a los renegados, sentía asco, porque no guardan tus preceptos. Esto es lo que dice el Salmo, que hace juego con la lectura del libro de los Macabeos, en que se ve al perseguidor apartando al pueblo de la ley de Dios. En los años pares, después del comienzo del Apocalipsis, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche, etc. Los impíos serán como paja que arrebata al viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El Evangelio de este lunes, de la semana que hemos pasado, es un texto de San Lucas, que es la curación de un ciego. Vamos a ver, ¿y qué tiene que ver esto? Pues ahora lo comentábamos con el padre Nicolás de Chávez. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Ese evangelio está aquí, una curación de un ciego. Pensemos una cosa muy importante: la fe que salva a este ciego, la manera como este ciego expresa la fe que Jesús premia con el milagro, es reconocerle por el Mesías prometido. ¿En qué se nota que le reconoce por el Mesías prometido? En que le llama hijo de David. ¿Qué es lo prometido al hijo de David? Pues es el reino. Hay que tener en cuenta una cosa importantísima en la conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento Dios establece un sacerdocio provisional y como en figura. Sacerdocio al servicio de un sacrificio que de suyo no es salvífico, que solo salva en esperanza como esperanza de que el Mesías será el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un sacerdocio que, no, que hace un sacrificio que de suyo no salga, sino como signo de obediencia a la ley de Dios y de esperanza en el único sacerdote y la única víctima verdadera ante Dios, que será el que vendrá. Este es el sacerdocio del Antiguo Testamento. El del Nuevo, que es analógico, dos tipos, es el sacerdocio que tienen los obispos y presbíteros, que participan del sacerdocio de Cristo, y es el sacerdocio que tenemos todos los miembros de Cristo, en cuanto somos el linaje escogido, sacerdocio real de que habla San Pedro. Pues bien, la promesa del sacerdocio de Cristo, del que todos participamos de una manera y que participan de otra los obispos y presbíteros, este sacerdocio no viene, porque Dios así lo dispone, como una herencia del sacerdocio antiguo, que está en la tribu de Leví, mientras el sacerdocio a Cristo se le promete como descendiente de David, a quien se ha prometido que su descendiente será sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es sacerdote porque es el rey de Jerusalén. O sea que cuando nosotros pensemos Cristo es rey, pensemos que bíblicamente, acercándonos a la fuente escriturística del dogma cristiano, católico, definido, si creemos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro mediador, que mereció el perdón de nuestros pecados y nos ganó el cielo en la cruz, si es nuestro mediador, si es el sacerdote que nos redime, esto se le ha prometido porque se dará el sacerdocio al rey de Israel, hijo de David. O sea, es sacerdote porque es rey. La promesa del sacerdocio se hace a través de la promesa de la herencia mesiánica. ¿Me explico, verdad? No es que el sumo sacerdote verdadero y último tenga también la realeza sobre el mundo. Es que es el sacerdote, el mediador, es aquel que ha sido ungido como rey para ser el rey del universo, en el reino prometido a David. Y aquí el ciego expresa su fe llamando a Jesús hijo de David. Es lo mismo que el rey de Israel. Martes, segundo libro de los Macabeos. La historia de Eleazar, un maestro de la ley, anciano, ejemplar, que le querían hacer comer carne de cerdo prohibida en la ley de Moisés. Los amigos le dicen, tú tienes prestigio ante el rey, eres un hombre conocido, te tratarán bien. Di que unos amigos tuyos te preparen una carne que no sea prohibida, y tú la comes en público fingiendo que es prohibida, y así no pecas. Y entonces dice, así escandalizo a todo el pueblo. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque me librase de momento del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar una muerte noble y voluntaria por amor a nuestra santa ley venerable. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Este es el martirio del anciano Eleazar, que no quiere hacer ficciones, ni engaños, ni escandalizar al pueblo y dar testimonio de fidelidad a la ley. Esta es la epístola de este año, la primera lectura de este año. La de los años pares sigue con el Apocalipsis y sigue con las iglesias. Antes, en el lunes, se lee la carta a la iglesia de Éfeso y aquí se lee la carta a la iglesia de Sardes. Ahora yo no voy a explicar esto, pero haré un comentario. Leo un poco. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe así. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y que está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, no leo más. solo digo una cosa, ese texto, después hay el texto de la iglesia de la Odisea, saltando la de Filadelfia, que está en los versículos intermedios. Ese texto, conozco tu conducta, tienes nombre de viviente, pero estás muerto, tus obras no son ante mí perfectas, los ojos de Dios, ese texto lo aplica al mundo contemporáneo, así tal como suena. No cuadran admirablemente a esta época nuestra. Aquellas palabras del Apocalipsis, tienes nombre de viviente y estás muerto, tus obras ante Dios son vacías, esto lo dijo al mundo contemporáneo Pío XII en su primera encíclica. La encíclica Summi Pontificatus, vedlo, se cita como aplicado a nuestra época el texto de la Iglesia de Sardes. Este, se dice esto. Hablando en un largo recorrido que explica cómo el mundo moderno ha llamado progreso al retroceso, ha llamado libertad a la esclavización y madurez a la corrupción. Hablan de progreso cuando retroceden, dicen liberarse cuando se esclavizan, dicen ascender a la madurez cuando se desvían y se desvían. Le cuadran a esta edad nuestra estas palabras de la Apocalipsis. Aquí van. Salmo responsorial. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no le protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. En los años pares, después del texto del Apocalipsis, el que procede, Salmo 14, el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene, esto comienza en otro sitio, me perdí un momento, sigue así, el que no hace mal a su prójimo, el que no presta dinero diciendo a quién bendecirá el Señor, etc. Y el Evangelio es cuando Zaqueo, publicano y rico, se levanta un árbol o una higuera para verlo, y Jesús entra en su casa, y he entrado a hospedarme en casa de un pecador, murmuran contra él. Zaqueo dice, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y le restituiré 4 veces más si alguien he defraudado. Jesús, hoy ha sido la salvación de esta casa, porque también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aquí simplemente una conversión de un pecador israelita, pero pagano de mentalidad, diríamos, publicano, ¿verdad?, al cual Cristo dice que es hijo de Abraham, hijo de Abraham. También este es hijo de Abraham. Al ver esto, también esto es un hijo de Abraham, uno pensaría que a lo mejor era gentil, ¿verdad? Porque si no, no se entiende por qué lo dijo, ¿no? Pero no lo dice que fuese gentil, dice que era publicano. Publicanos eran más bien judíos que servían a los gentiles en la administración de la antipática cuestión fiscal. Eran inspectores de contribuciones, ¿no? Pero de la manera que lo dice, prácticamente habla de Zaqueo antes de la conversión como de un gentil, porque dice, también este es hijo de Abraham. Antes, es curioso que el lunes se nos hablaba de David y el martes se nos habla de Abraham, aquel a quien se prometió. A David se promete que en su descendencia habrá el rey del universo, que será sacerdote para siempre. A Abraham se le prometió que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Va preparando la fiesta de Cristo Rey, esto de esta semana, va preparándola. Esto hablo de días que han pasado. Miércoles, primera lectura. Segundo libro de los Macabeos. Es el martirio de los 7 hermanos con su madre. Los van azotando uno, esperando convencer uno tras otro, que vean lo que han sufrido los otros, y uno tras otro van resistiendo la presión y van muriendo mártires. Es un texto conocido ya. en los años pares sigue el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Yo, Juan, miré y vi en el cielo una puerta abierta. La voz con timbre de trompeta que yo al principio me decía: sube aquí y te mostraré lo que vendrá después. Al momento caí en éxtasis. En el cielo había un trono y uno sentado en el trono. Estaba sentado en el trono, brillaba como jaspe y granate, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como esmeralda. En círculo alrededor del trono, 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos con ropajes blancos y coronas de oro en la cabeza. Pueden ser símbolo de los patriarcas y los apóstoles, dicen. Del trono salían relámpagos y retumbar de truenos. Ante el trono ardían 7 lámparas, etc. Es una escena de esas sublime, cuando está el canto de los seres vivos, aquello que parece los evangelistas: santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo, el que era, el que es y el que vendrá. Y los cuatro vivientes dicen: gloria y honor, que acción de gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, la fuerza, por haber creado el universo, por tu voluntad fue creado y existe. Textos que están tradicionalmente en la liturgia de Cristo Rey, en el introito antiguo. Salmo responsorial del año par. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Los años pares, después del texto de Apocalipsis: alabad al Señor en su templo, alabadle en su fuerte firmamento. Alabadlo tocando trompetas y alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con platillos sonoros. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Un himno clásico de triunfo de Dios y de aclamación de Dios como Rey. El Evangelio de San Lucas. Este es muy notable que se ha incluido aquí, cuando se va acercando la cima del año litúrgico en Cristo Rey. Una parábola. Dice: se acercaba Jesús a Jerusalén y pensaban algunos que el reino de Dios despuntaría de un momento a otro. Dijo entonces Cristo, ante aquellas perspectivas y sin duda confusas que tendrían, dice: un hombre noble se marchó a un país lejano para obtener el título de rey y volver después. Llamó 10 empleados suyos y le repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras de él una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Ese texto lo cita Pío XI en la Miserentísimo Redemptor, explicando cómo las asambleas de los pueblos en nuestro mundo han gritado: no queremos que este reine sobre nosotros, diciendo que los devotos del corazón de Jesús han replicado: es necesario que Cristo reine, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Esta parábola es una parábola, esta frase: no queremos que reine sobre nosotros, es una parábola que Jesús pone en boca de unos ciudadanos a donde va el rey a tomar posesión del reino, y no le quieren. Entonces, cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, les da el mando de las ciudades a los que han sido fieles, y al final dice: a los enemigos míos que no me quisieron por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. O sea, ese evangelio, que es una parábola parecida a la de los talentos, pero que hay este inciso de que este que da las onzas de oro para ser administradas, se va a tomar el reino. Los ciudadanos que tienen que obedecerle dicen que no le quieren por rey. Y finalmente él toma el reino y decapita a sus enemigos. Es una parábola, no es una figura histórica, todo eso es una parábola, un símbolo. Ahora bien, ese texto, esta frase, estos conciudadanos son los judíos, naturalmente. que no quieren que Cristo reine, y todos los hombres que apostatan de Cristo, son citados, esta frase es citada para explicar lo que ha hecho el mundo cristiano en el mundo moderno contra el reino de Cristo. Y contra ellos, dice que el Adveniat Regnum Tuum de los devotos del corazón de Cristo, es necesario que Cristo reine de los devotos del corazón de Cristo, es la plegaria que responde a este deseo, a esta negación, aceptar a Cristo como rey, de los hombres que se han rebelado contra su realeza. Jueves tenemos el libro de los Macabeos otra vez el libro primero. Si vosotros veis una Biblia actual, será fácil encontrar, yo no recuerdo cuál es y no prefiero no saberlo. Hay una Biblia, esta es de traducción castellana directa del hebreo y del griego, etc., ¿no?, que dice, las introducciones histórico-críticas a los libros de los Macabeos, al poner la introducción al libro segundo, dice que tiene un criterio moral mucho más elevado que el primero. Está mucho mejor el libro segundo, porque habla más de martirios que de guerras, ¿no? Es más de padecer que de atacar. Es un criterio ético ya muy superior. Es otra tendencia que el libro primero. El libro primero es belicoso y el segundo, diríamos, es no violento y martirial. Yo, esto de poner libros buenos, libros malos, en los que según la Iglesia son canónicos y están inspirados por el Espíritu Santo, yo no lo admito y creo que no se puede admitir, pero anda por el mundo, ¿verdad? Esta comparación elogiosa para el libro segundo. Pues bien, en esta semana hay unos cuantos textos del libro segundo, el martirio de Eleazar y el martirio de los siete hermanos, y hay otros textos del libro primero que son las guerras de los judíos contra Antíoco Epifanes. Voy a decir una cosa tranquilamente. El otro día tuve la sorpresa agradabilísima de estar en una misa de una parroquia en que el sacerdote predicó sobre un texto que ya comenzaba a salir de eso de martir, no sé qué, y explicó estos martirios. Se dieron al mismo tiempo que otros judíos estaban haciendo guerra contra los perseguidores. Y dijo, cosas así hemos presenciado nosotros más recientemente. Me pareció muy bien. Supongamos que, lo cual es probabilísimo, yo lo tengo por moralmente cierto, que dentro de 50 años haya bastantes centenares de mártires españoles en los altares, beatificados o canonizados. Supongamos esto. Supongamos también que nadie podrá borrar de la historia la carta pastoral firmada por todos los obispos españoles menos dos. Carta colectiva, todo el episcopado español, que firmaron moralmente todos, que se decía que había en España una guerra de cruzada. Pues tenemos la totalidad moral del episcopado de una nación diciendo que aquella era una guerra legítima, que era una guerra de cruzada, y al mismo tiempo estaban muriendo otros como mártires. Los cruzados eran guerreros y los otros eran mártires. ¿Cómo puede ser que a la vez haya una cruzada y un martirio? Pues tiempo de los carmelitas de Compiègne también había. El oeste francés se alzó en armas y no dejó de guerrear contra el Estado francés hasta que Napoleón hizo el concordato con la Iglesia Católica. Sencillamente. Ahora vamos a ver una guerra. Voy a leerlo con detalle esto. Si estuvieseis en misa, si ya habéis estado en misa el jueves, ya lo oísteis leer. Los funcionarios reales, encargados de hacer apostatar por la fuerza, llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos, y los funcionarios del rey le dijeron, «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y tus parientes. Adelántate el primero, haz lo que manda el rey, como lo han hecho todos los pueblos, y los mismos judíos, y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de amigos del rey, os premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta: aunque todos los súbditos del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios me libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión a derecha ni a izquierda. Nada más decirlo, un judío se adelantó a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de santa ira corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Finés Azamri, hijo de Saúl. Luego empezó a decir en voz en grito por la ciudad: el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces muchos bajaron al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir santamente según su ley. El comienzo de la guerra de los Macabeos. El salmo responsorial. Cantad al Señor un cántico nuevo. No, perdón. Del texto de los Macabeos es este: al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa Dios resplandece. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día de peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Y en los años pares, otra vez el Apocalipsis. Se ve el libro aquel que lo devora y se le hace amargo, etc. Y entonces el himno final: eres digno de tomar el libro, le dicen al cordero degollado, y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Has hecho de ellos un linaje sacerdotal que sirva a Dios y reine sobre la tierra. Lo que dice el Vaticano primero, el segundo, que todo cristiano participa del reino de Cristo, de la realeza de Cristo. Y el salmo que acompaña este texto de Apocalipsis después dice: cantad al Señor, nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo. Que al menos tú comprendieses en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido. Estarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. El viernes seguimos con el libro de los Macabeos. Libro primero, diríamos, el belicoso. Judas y sus hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa, el ejército judío fiel, y subieron al monte Sion. El día 5 del mes de noveno, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el altar de los holocaustos que habían reconstruido. En el aniversario del día en que lo habían destruido los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios que les había dado éxito, o sea, victoria. Durante 8 días celebraron la consagración, etcétera, etcétera. El pueblo celebró una gran fiesta que canceló la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara cada año la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Y el salmo responsorial: alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres el Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y conformas a todos. El viernes, en los años pares, seguimos con el Apocalipsis. Sí, sigue, cuando se come el libro, todo aquello, y tienes que profetizar todavía contra muchos pueblos y naciones, lenguas y reinos, este es el final. Y él, como que dice que ha comido el libro y que, dice, en la boca sabía dulce como la miel, pero cuando me lo tragué sentí ardor en el estómago, sigue con ese tema, y dice, qué dulce al paladar tu promesa. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia. Más estimo los preceptos de tu boca que miles de monedas, etcétera, etcétera. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. El Evangelio de San Lucas. Veíamos el día anterior el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Ahora entra en el templo y echa a los vendedores. Mi casa es casa de oración, vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Sábado de la 30ª semana. Seguimos en los años impares con los Macabeos y en los pares con el Apocalipsis. El rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Perseo, y aquí es una narración larga que explica cómo el ejército triunfante de los judíos, el rey se entera de que ha sido triunfado, llegó la noticia de que Lisias, caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo, ante los judíos. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén, habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al ver este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que tuvo una gran depresión porque no le habían salido las cosas como quería. Ya la muerte de Antíoco, abrumado, fracasado, porque no ha podido vencer a los judíos. El salmo responsorial, gozaré, Señor, en tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. El texto del Apocalipsis es el martirio de los dos testigos. Según toda la tradición, el profeta Elías y el profeta Enoch, que vuelven a la tierra a predicar, pero Dios permite que la bestia, el poder anticristiano, los persiga. Estos son mis dos testigos, los dos olivos y las dos lámparas que están en presencia del Señor de la Tierra. Si alguno quiere hacerles daño, echarán fuego por la boca y devorará a sus enemigos. Que intente hacerles daño, morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el cielo, etc. Tienen poder para transformar el agua en sangre y herir la tierra a voluntad. Pero cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra. El anticristo los derrotará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que es Jerusalén, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde fue su Señor crucificado. Para que alguien no se equivoque con eso de Sodoma y Egipto, que es una manera tremenda del profeta Juan de maldecir la perversidad de Jerusalén, a la que compara con la ciudad pecadora, y con Egipto, el país de la esclavitud de Israel. Llama Jerusalén, Egipto y Sodoma, dice la ciudad donde su Señor fue crucificado. No cabe duda que es Jerusalén. Durante 3 días y medio, gente de todo pueblo y raza y lengua y nación verán sus cadáveres y no permitirán que les den sepultura. Todo el mundo verá los cadáveres de Elías y Enoch. Así lo dice el Apocalipsis. Todo el mundo. Estarán 3 días y medio. ¿Cómo caramba en el primer siglo podía un señor decir que gente de todo pueblo y raza, toda lengua y nación, todo el mundo verán los tres cadáveres? Los dos cadáveres durante 3 días y medio. Todos los habitantes de la tierra se felicitarán por su muerte, harán fiesta y cambiarán regalos, porque estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la tierra. Al cabo de los 3 días y medio, un aliento de vida mandado por Dios entró en ellos y se pusieron en pie en medio del terror de todos los que lo veían. Oyeron entonces una voz fuerte que les decía desde el cielo, subid aquí. Subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. El Salmo responsorial, esto es una profecía que toda la tradición aplicaba a la época del anticristo. No tiene otra interpretación, no ha tenido nunca ninguna. Ahora con decir que no se entiende nada, que es un logo griso, que es un símbolo, que es una visión así forjada, buscarle precedentes literarios y decir que es un... Esto tiene una interpretación secular. Es el anticristo persiguiendo al profeta Elías y Enoc que han vuelto a la tierra. Con la particularidad de que todo el mundo les odia, todo el mundo se alegra de saber que ya están muertos y ver que ya les han matado. Debían salir en algún telediario, diríamos. Esto lo digo como quien lo dice en broma, ¿no? Pero ahora lo que pasa en un sitio, la península de Kamchatka, lo saben al cabo de un momento en Santiago de Chile. Todo el mundo sabe lo que pasa en donde hay algo que es la noticia del tiempo. Todos los pueblos odian a Elías y a Enoc. No está pasando que todos los pueblos odian a los que enseñan la verdad. Que hay un odio universal contra una persona. El salmo responsorial que acompaña a la muerte del emperador, ya lo he leído antes. El salmo que acompaña al martirio de Elías y Enoc, bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo, mi refugio, que me somete los pueblos. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas, para ti, que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Esto aquí es Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús los saduceos que niegan la resurrección. Es el tema de la resurrección. El tema de los 7 maridos, etc. Que termina así. Cuando Moisés narra que Dios dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivientes. O sea, un anuncio de la resurrección y una nueva. Ya ha salido primero David, después Abraham, y ahora Abraham, Isaac y Jacob. David ha salido varias veces. Siempre la ciudad de Jerusalén, la apostasía del pueblo judío que no quiere que Cristo reine, el llanto de Cristo por su apostasía, la maldición a Jerusalén como Sodoma y Gomorra, tiempo de Cristo, toda la liturgia está, si se mira bien, toda en torno de esta relación de Cristo con el pueblo de Israel. Y pasamos a la fiesta de Cristo Rey, que dentro de un momento oiremos la misa del ciclo C, y lo que me quede de tiempo voy a presentar los días que siguen. Bueno, esto me será más fácil y tendré que leer menos. El lunes, en la primera lectura, pasado mañana lo veréis si vais a misa, lo veréis allí, es cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia Babilonia y se lleva a los judíos, y entre ellos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y les sienta la mesa real, etc. La presentación de Daniel en la corte de Nabucodonosor. Ahora seguiré por los años impares. Martes, cuando Daniel le explica a Nabucodonosor la interpretación de la visión de la estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Si vosotros veis el último número de Cristiandad, veréis un artículo de Domingo San Martifón en uno de los primeros números de la revista, en que se explican las visiones de Daniel, la interpretación del sueño de Nabucodonosor de la estatua, y la visión de las cuatro bestias, que como resumen de la historia universal desde la perspectiva de la profecía mesiánica. Pues aquí está. El martes es la lectura. La lectura nos evoca la interpretación del sueño de la estatua. El miércoles es el festín de Baltasar, con los dedos que escriben las palabras misteriosas cuyo sentido desconoce el rey, y cuando le dice: Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Está escrito, ha sido contado, pesado y dividido. Dios ha contado los días de tu reinado, les ha puesto un fin. Ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. La maldición sobre el imperio babilónico. Y el jueves, Daniel en el lago de los leones. Y el viernes, años impares, primera lectura, la visión de las cuatro bestias. La visión de las cuatro bestias. Y cuando al final de la visión del cuerno que profería blasfemias, profecía del anticristo, que viene después de la cuarta bestia, miré y vi que colocaban unos tronos, un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego. Seguí mirando, etcétera, etcétera. Seguí mirando, lo dice varias veces. En mi visión nocturna y vi venir una especie de hijo del hombre entre las nubes del cielo. Este es el texto que Cristo le cita al sumo sacerdote cuando dicen ha blasfemado, que se ha hecho hijo de Dios. Avanzó hacia el anciano venerable, el Padre Celestial, y llega hasta su presencia. A él, al hijo del hombre que se presenta ante el Padre, se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. Texto citado desde siempre en la liturgia de Cristo Rey y citado en la encíclica Quas Primas como profecía de Cristo Rey. Y el sábado, la visión de las cuatro fieras, la interpretación de las cuatro fieras. Y quiere saber qué es aquel cuerno, tal cosa, el anticristo. Y termina la interpretación de la visión, la respuesta divina al profeta. Cuando se siente el tribunal a juzgar, le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. Anticristo, este poder, que es un cuerno que sale de los 10 cuernos que tiene esta bestia. Poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino para siempre eterno, un reino para siempre. Miren ustedes, yo voy a hacer un comentario. El padre Nicolás Echave me parece que me dará la razón. Miren, ahora, hay mucha gente que dice, o demasiada vaya, no sé si mucha, pero bastante, para mí demasiada, no tendría que haber nadie que lo dijese, que dicen que muchos textos bíblicos no se refieren a la vida eterna y que se interpretaban mal. Dicen que la esperanza de los de Israel era histórica y terrena, y que era una religión social y colectiva, y de mesianismo, de liberación del pueblo, y que no hablaba de la eternidad. ¿Verdad? Entonces uno ve Salmos, cuando mi alma aparecerá ante tu faz, dice, pues ¿qué quiere decir eso, la liberación de Israel? Mi alma está sedienta de ti, ¿cuándo vendré ante tu rostro? Esto si no es la visión de Dios cara a cara en el cielo, no sé de qué habla el salmista, ¿no? ¿Verdad? Estos salmos dicen que aunque se atribuyen a David son del siglo I, ¿verdad? No sé si me explico. Y lo arreglan así, porque dicen que esta esperanza de la vida eterna y de la resurrección es muy tardía en Israel, ¿verdad? No sé si me explico. Y en cambio, esta gente que son tan pedantes y saben un poquito de hebreo, yo también sé un poquito, a lo mejor sé más que ellos. Cuando encuentran Legolam, según cómo, dicen para siempre. Y según cómo, dicen eterno. Porque ahora yo os voy a leer esto, fijaos bien. será un reino eterno. Es el cielo, está clarísimo, ¿verdad? Será un reino eterno. Pero entonces, ¿por qué habla de cuatro imperios en la tierra y después un reino eterno? Se acaba el poder de los reyes de la tierra y estamos en el cielo. Sigue. Al que temerán y se someterán todos los soberanos. Entonces, en el cielo hay soberanos temiendo. Si dijese, lo alabarán, le respetarán, soberanos. Si dice que temerán y someterán todos los soberanos, un reino eterno al que es, se temen y someten todos los soberanos, es un poco extraño. Esto, ya que ven tantas cosas temporales en la fe de Israel, ¿por qué no traducen aquí el eterno en el sentido de permanentemente, para siempre, que ciertamente no caducará al fin de los tiempos, sino que será más pleno en el cielo cuando ya no habrá temor propiamente, ¿verdad? Ni soberanos propiamente, que manden con poder de Dios. ¿Me explico? Ahora yo no puedo resistir de leeros un pequeño comentario. El texto latino de Daniel, texto de San Jerónimo, dice que el reino y la potestad y la grandeza del reino, el reino y la potestad y la grandeza del reino que está bajo los cielos, se dará al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es para siempre. Y todos los reyes les servirán y obedecerán. Y aquí tienen ustedes un magnífico comentario, magnífico, curioso, con cierto matiz. Maldonado, gran exégeta, que es la magnitud de los reinos que está bajo todo cielo. Dice Maldonado, si dijese sobre el cielo, no habría oscuridad, pues fácilmente entenderíamos que se promete a los santos el reino de los cielos. O sea, no tendría ningún problema. Luego, hay algo que le dificulta a Maldonado entender de qué habla Daniel. Curioso. Dice, si el profeta hubiese hecho el favor de decir en el cielo, ya lo entenderíamos. Pero como que dicen bajo el cielo, pues no lo entiendo. Pues al decir que está bajo todo cielo, dudamos ciertamente cómo un reino terreno se pueda prometer a los santos. Ciertamente algunos judíos abusan de este testimonio y prueban que el reino de Cristo no es un reino espiritual, sino temporal. Pero respondemos que es un reino espiritual prometido a los santos. Y que se promete, aquí sí que va muy bien, ya Maldonado ya se ha puesto en el buen camino, pero al principio él mismo revela un desconcierto. ¿Qué me hace a mí con un reino de Dios en la tierra? No sé qué hacer con esto. El cielo, ¿verdad? Se promete un reino espiritual a los santos, no solo en el cielo, sino en la tierra. Esto lo dice la Quas Primas, que el reino de Cristo es un reino espiritual, pero que es social y es sobre lo temporal, ¿verdad? Pues la iglesia, que está en la tierra, es un reino temporal y no es un reino temporal, está en la tierra. Significa luego, significa el profeta, que después del ser derribado el reino del anticristo, la iglesia reinará en todas partes y será un solo rebaño y un solo pastor, como profetiza Cristo San Juan. Bueno, pues esto. ¿Verdad? Pues esto. Cornelio Lápide cita esto mismo. Y dice así. Es cierto que este reino será el reino de Cristo y de sus santos. Y no será solo espiritual como fue en la tierra, sino también corporal y glorioso en los santos resucitados, cuando los santos gloriosamente reinarán en el cielo. Sin embargo, este reino lo comenzarán Cristo y los santos en la tierra después de la muerte, del derribo del anticristo. Pues entonces, derribado el reino del anticristo, la iglesia reinará en toda la tierra y se hará tanto de los judíos como de los gentiles un solo rebaño y un solo pastor. Y esto se apoya, está aludiendo a estos comentaristas, esto se apoya en que cuando dice no sobre el cielo, sino bajo el cielo, es decir, en toda la tierra, en toda playa sometida a la tierra, en todo lo que está debajo del cielo. Después, poco después, dice, este reino, por tanto, que es que ha estado en la tierra, será confirmado y glorificado en el cielo por toda la eternidad. Poco después. Pero claro, dicen poco después porque no les cabía en la cabeza qué podía pasar después de eso, porque entendían que el derribo del anticristo y la conversión de Israel era el fin del mundo. Vamos, yo no sé cómo. Pero no es el fin del mundo, porque si hay un poco después durante el cual el reino de Cristo que se perfecciona definitivamente en el cielo, está en todas las tierras bajo el cielo, y en toda la tierra reina la iglesia, hay una época histórica, aunque la por cortita que la pongan, para no sé por qué, por cortita que la pongan, ya hay el reino celeste en la tierra. Ya está, lo hemos visto en Maldonado y Cornel Galápide, autores ambos que huyen todo lo que pueden de reconocer esto. Y por eso lo ponen cortito, por lo menos cortito. Si la tierra, si se tiene que cumplir la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo, por lo menos que dure poco esto, ¿verdad? Así entre tanto sabremos que en la tierra no hay que esperar que seamos todos santos como en el cielo, ¿verdad? Y podremos tener que resignarnos a la mundanidad, ¿no? Y vivir así. Este aquí no es lugar de perfección completa, ¿verdad? Hay, yo, mire, lo voy a decir con toda franqueza, lo voy a decir. Hay actitudes, las encuentro por todas partes, que dicen que van contra la idea judía de convertir el reino mesiánico en una cosa de ambición terrena. Dicen que van contra esto. Pero de hecho van contra el recelo de que llegue un momento que Dios se meta tanto en el mundo que no deje lugar para el orgullo de la riqueza, la pedantería de la sabiduría mundana y el abuso del poder político. No sé si me explico. Y que ya los soberbios no pueden poner el pie o el cuello sobre los humildes y Dios, diríamos, dé paz al mundo. Parece que no les cabe en la cabeza un mundo en que no se aguante la paz por el terror atómico o no se aguante la paz por el poder de la finanza o por el prestigio o la presión de la pseudo sabiduría, ¿verdad? Porque ¿de qué vive el mundo? Desde siempre, antes y después de Cristo, a pesar de Cristo. Vive de soberbia de la vida y concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos. Y parece como si temiesen que dejase de ser poderoso caballero don dinero, que dejase de ser poderoso el avaro y el egoísta. Parece que lo tengan, porque aquí lo conceden Maldonado y Cornelio Lápide a precio de ponerlo cortito. Pero miren ustedes, por cortito que sea, entonces cuando comienza ya es para siempre, porque después no cesa sino se va al cielo. Pero entonces el Legolán, como en tantos textos bíblicos, se refiere a que las cosas de Dios, que son eternas, vistas en el tiempo, son permanentes. ¿Me explico? Toda la gloria de los hombres es como flor del campo, pero la palabra de Dios se mantiene para siempre. ¿Qué quiere decir? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad tiene vida eterna, ¿verdad? No solo esto, sino que los designios de Dios que anuncia por sus profetas siempre permanecen en el mundo, mientras que los proyectos humanos cesan. Y aquí tenemos una cosa que tiene que ver con la eternidad de Dios, pero que está refiriéndose a la presencia de Dios eterno en el mundo temporal. Y este es el Legolam hebreo, ¿verdad? Y cuando habla de que queremos beber a Dios, beberlo como el agua el ciervo quiere beberla, entonces no vemos allí el anhelo de eternidad en la vida eterna. Y cuando dice que la palabra de Dios subsiste eternamente mientras la gloria de las naciones cesa, aquí no queremos ver la eternidad metida en el tiempo y rigiéndola. No sé si me explico. Y no nos da la gana de ver el para siempre en un sentido intrahistórico, como hay que verlo si se quiere leer sin trampa a Daniel. No sé si me explico. ¿Entendéis? O sea que estamos en un juego de palabras curiosísimo. Dicen que no hay eternidad en la Biblia y la ponen cuando está hablando de la historia. Esto es gordo, pero es así. Yo lo digo tranquilamente. ¿No está? Bien. Como que son las 7:30, me ha quedado toda la lectura de la semana que sigue a Cristo Rey en los años pares, que es también, solo diré de qué trata. Son textos del Apocalipsis, que sale el Cordero, el cortejo del Cordero, y sale la siega, tiempo de la vendimia, juicio de Dios. Los salmos dicen, por ejemplo, decid a los pueblos, el Señor es rey, afianzó el orbe y no se moverá, gobierna a los pueblos rectamente, alégrese el cielo y goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos, aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. Eso es lo que dicen los salmos. Y después viene lo de las plagas anunciadas, que las copas que van derribando. Un salmo del retumbe el mar cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, reclamen los montes ante el Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud, etc. Y después viene, y es los últimos días del año litúrgico, viene nada menos que la caída de Babilonia. Toda entera. El capítulo 18, la caída de Babilonia, está explicada el jueves. El mismo día que Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. Y en el mismo texto que dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones. Y en el mismo día que el Evangelio dice esto, está anunciada la caída de Babilonia, que es la capital de la gentilidad. Y después baja del cielo el ángel y cierra la antigua serpiente, es lo que yo pedí aquí un día al terminar la conferencia, hágalo Dios pronto. Ve un ángel que baja del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano, agarra el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo o Satanás, y lo encadena para 1000 años, lo arroja al abismo, echa la llave y pone un sello encima para que ya no pueda extraviar a las naciones. O sea, tenemos el demonio encadenado. Y después, el río de agua viva, el río que alegra la ciudad de Dios, etc. Y así. El Señor Dios, que inspiró sus letras, ha enviado su ángel para que mostrase a sus servidores que tiene. Mira qué bueno. Aquí. Dichoso quien tiene presente el mensaje profético contenido en este libro. Otra vez un texto del Apocalipsis, de esos cruciales y centrales. Habla de la ciudad santa, Nueva Jerusalén, del Cordero que la preside como un sol suyo, etcétera, etcétera. Y el último evangelio del año, antes de comenzar el primer domingo de Adviento, dice San Lucas esto. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación por el dinero, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la tierra. Estad despiertos siempre, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que va a venir. Manteneos en pie ante el Hijo del Hombre, es decir, estad firmes ante el advenimiento, de que habla tantas veces San Pablo. Y esto es el último. Lo tiene el tiempo del Adviento, el tiempo de la espera del advenimiento del Señor. Eso, de momento hemos hecho eso, otro día seguiremos. Hasta luego.